banda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Barcelona, 10 de julio de 2008. Son las 10:30 de la noche. Muy buenas noches y bienvenidos a De Cara al Futuro. En los escasos programas que hemos ido realizando, hemos utilizado el símil del rompecabezas para representar, de algún modo, la faena en la que estamos inmersos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre otro aspecto de este singular rompecabezas que nos tiene atareados. Así como en el programa anterior estuvo mirando, por decirlo de algún modo, para seguir con el símil, la sustancia de la que estaban hechas esas piezas de ese rompecabezas, hoy lo que vamos a tratar de revisar, en la medida de que a modo introductorio, en la medida que nos sea posible durante la duración del programa, es el marco. El marco en el que vamos a tener que ajustar las piezas de nuestro rompecabezas. Dicho de otro modo, vamos a hacer una pequeña revisión a la idea, a la visión que tiene del mundo, de la Tierra, el ser humano. Es importante que revisemos esa idea porque, lógicamente, si no tenemos una imagen más o menos clara, más o menos aproximada de dónde nos encontramos y cómo es el mundo en el que nos encontramos, difícilmente podremos atinar a la hora de emprender nuestras acciones. Veamos, pues, qué podemos sacar en claro. Imagínense a nuestros más lejanos antepasados, aquellos cazadores y recolectores, recorriendo en pequeños grupos las vastas y peligrosas extensiones del terreno en busca de alimento y el refugio para aquel día. Muy probablemente para aquellos primeros humanos, la primera idea que tuvieron de la Tierra fuera de que era extensa. Inmensa, y el único límite lo encontraban en aquella lejana línea del horizonte, siempre lejana. A poco conocimiento que adquirieron sobre lo que les rodeaba, en cuanto adquirieron los primeros rudimentos de las técnicas para alimentarse, no solo de la caza, no solo de la recolección de lo que se fueran encontrando, sino conocimiento y técnicas para obtener alimento de la propia tierra, del propio entorno, sin tener que desplazarse, aquellos primeros grupos hicieron algo que les resultaba mucho más práctico. Fue asentarse en un sitio y obtener la subsistencia del entorno más inmediato. En esta nueva situación de asentamiento, más tranquilos, el humano concibe la Tierra como plana. Lo estoy resumiendo de una rápidamente, pero porque lo que nos interesa es ver cómo ha ido cambiando la idea de la Tierra en el ser humano a medida que su circunstancia ha ido cambiando. Pues como digo, en un principio, si quieren unas fechas para situarse, alrededor de 600 años antes de Cristo, cuando ya existen asentamientos, ciudades asentadas y establecidas, la idea que tiene el ser humano es de que la Tierra es plana. Se imagina que la Tierra es una especie de disco circular con miles de kilómetros de diámetro, rodeada de agua en la parte más externa, en el perímetro de ese disco, de agua que se derrama por los bordes de ese disco al vacío, y en el centro de ese disco, por supuesto, está el propio humano, su propio asentamiento. Esta idea de tierra plana y de disco cuyo centro es el propio asentamiento del humano duró muchísimo tiempo, pero es significativo cómo el ser humano, la primera idea que se hace de la Tierra, pues es eso, es una representación de aquello de yo soy yo y mi circunstancia. Para él la Tierra es él en el centro, con su asentamiento, sus cosas y el territorio que le rodea. Por amplio que se le muestre, pero para él el mundo se reduce ni más ni menos que a eso, que a él y a su circunstancia inmediata. Desde esas fechas, alrededor de 600, 500 años antes de Cristo, hasta unos 100, 150 años después de Cristo, esta es la idea, la idea que se mantiene, esta es la imagen. De hecho, así es la Tierra para el humano, por lo tanto, esa es la Tierra de ese tiempo. Sin embargo, alrededor del 100 después de Cristo, los estudiosos empiezan a hacer cálculos que les indican que la Tierra no es plana, es una esfera. Incluso sus cálculos les llevan a especular sobre el posible perímetro de esa esfera. Sin embargo, a pesar de que para los estudiosos los números les digan que la Tierra no es plana, es una esfera, para el común, para la inmensa mayoría, la Tierra sigue siendo plana. Y de hecho, no solo para el común, sino para muchos sabios de la época, que les costó, que sencillamente no eran capaces de admitir que esos cálculos pudieran ser ciertos. Sencillamente, la idea de una Tierra esférica les parecía descabellada. A medida que el conocimiento fue avanzando, a medida que sobre todo la técnica, las técnicas fueron avanzando y sobre todo las técnicas aplicadas a todo aquello que permitiera viajes más largos, más duraderos, o sea, que se pudieran mantener durante más tiempo y por lo tanto te pudieran permitir llegar hasta más lejos. A medida que avanza el conocimiento, para resumirlo, para empaquetarlo y dentro del conocimiento el desarrollo de las técnicas, el ser humano se encuentra con otros seres humanos asentados del mismo modo o de modo similar a ellos y que, vaya por Dios, tienen una idea muy semejante a la suya de cómo es la Tierra. Conciben la Tierra como ellos en el centro y su entorno como componente del mundo, ¿vale? Entonces, el ser humano, al desplazarse, se encuentra a otros que también han establecido sus límites y también consideran que ellos son el centro y que su modo de hacer las cosas, su modo de concebir la Tierra, es la buena. Thank you. Por supuesto, en el momento que los medios de transporte, o sea, nuestro conocimiento y nuestro desarrollo de las tecnologías nos permitió comprobar que efectivamente la Tierra era circular, al menos, o un globo, estamos hablando ya de cuando se da la vuelta al mundo, lo que se constata también es que es eso, es que el mundo está lleno de asentamientos y cada uno con sus peculiaridades. Claro que en cada asentamiento cada uno ha ido desarrollando con el tiempo su forma de hacer las cosas, su forma de entender las cosas. Esto es lo que nos llevó progresivamente a que hacernos una imagen de la Tierra, de nuestro planeta, que es la imagen con la que hemos venido trabajando hasta ahora. De hecho, seguimos trabajando con ella. Y es pues lo que llamamos un mapa mundi. O sea, si visualizan un mapa mundi, tenemos los continentes. Y para nosotros, esos continentes están divididos en lo que llamamos países, naciones. Y están delimitadas por unas líneas. Y normalmente nos representamos coloreando cada uno de esos territorios de un color distinto. Esa imagen de la Tierra es la que con la que hemos estado funcionando y funcionamos hasta el día de hoy. Y ahí es donde empieza parte de nuestros problemas actuales. Y digo que ahí empiezan nuestros problemas actuales porque por la misma regla de tres que el ser humano, a medida que ha ido desarrollando conocimiento y tecnología, se ha visto obligado a ir modificando su idea del mundo, o sea, modificándolo y adecuarse a la nueva visión que pudiera tener gracias al conocimiento y lo que va descubriendo, nosotros nos encontramos ahora en un punto en que nuestros conocimientos y nuestra tecnología nos descubre un nuevo mundo, por decirlo de alguna manera, y sin embargo, seguimos manejando el mundo con los esquemas de la visión anterior. Me explico. Gracias a nuestros avances, un buen día pudimos salir al espacio exterior y ver el mundo desde una perspectiva que no habíamos visto nunca antes. Y, oh sorpresa, nos encontramos con que el mundo, entre otras cosas, efectivamente, tiene forma cuasi esférica. Vemos los fenómenos atmosféricos desde una perspectiva completamente nueva, pero descubrimos y constatamos que esas particiones que nosotros habíamos ido haciendo a lo largo de muchos años, esas particiones coloreadas de territorios, de líneas a las que llamamos fronteras, resulta que en el momento que nos vamos fuera, esas particiones no existen. Es común que los astronautas, cuando salen al espacio exterior, cuando sobrevuelan nuestro planeta, cuando lo orbitan, no son uno ni dos, son muchos los que declaran que la idea de nación, la idea de país, desaparece, se diluye, porque te asalta lo que estás experimentando en directo, te asalta la idea de la Tierra como un conjunto, de la humanidad como un conjunto. Al mismo tiempo, los desarrollos de la tecnología, sobre todo, una vez más, en los medios de transporte y en nuestro caso, actualmente, los desarrollos tecnológicos que nos permiten comunicar un punto del planeta con otro, por lejano que esté, instantáneamente, tanto los medios de transporte cada vez más rápidos como las nuevas tecnologías del intercambio de información que nos permiten, como digo, comunicar dos puntos del planeta de forma cuasi instantánea, todo eso contribuye a hacer desaparecer esas casillas, esos territorios, esas fronteras, con lo cual, a medida que pasa el tiempo, nuestro tiempo presente, nuestro tiempo actual, cada vez es más difícil sostener el modelo de tierra fragmentado en territorios, en países, en naciones. Cada vez la idea que se impone a nuestros sentidos, a nuestra percepción, es la idea de un planeta globo, un planeta global, ¿vale? Donde cualquier individuo puede, más o menos, plantarse en cualquier punto del planeta y cualquier individuo puede comunicarse con cualquier punto del planeta. Es de ahí de donde sale la idea de lo global. Ya llegaremos un día en su momento a hablar de cómo esa idea se ha pervertido, ¿vale? Por las circunstancias. Pero lo que me interesaba reseñar es eso, un factor muy importante. La imagen del mundo, del ser humano, cambia en función de su conocimiento y de sus posibles técnicos. Y en el momento que el ser humano modifica su imagen del mundo, o sea, percibe el mundo de otra manera, se ve obligado a adaptarse a esa nueva visión del mundo. Porque sencillamente la anterior ya no le sirve, no le funciona, no se corresponde con la realidad que percibe. Y esa es la circunstancia en la que nos encontramos. Como estamos cambiando de una forma a otra de percepción del mundo, estamos utilizando los modos y los procedimientos del modelo del mundo anterior, del modelo de mundo que se nos ha quedado caduco. Y claro, eso nos está causando serios problemas. Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Aprovecho esta pausa para recordarles que si quieren ponerse en contacto con este programa, con De Cara al Futuro, deberán hacerlo a través del correo electrónico futuro@lacomodin.org. Del mismo modo, si quieren escuchar los programas luego en diferido o descargárselos a través de internet para escucharlos cuando ustedes crean conveniente, pueden hacerlo a través de la siguiente dirección, la siguiente página web: futuro.lacomodin.net. En esta dirección, futuro.lacomodin.net, podrán encontrar los programas que se han ido haciendo. Están allí para que ustedes los puedan escuchar cuando gusten, se los puedan descargar y además pueden encontrar también el anuncio de cualquier actividad relacionada con el ciclo de actividades llamado Camino de Mutación, dentro del cual se inscribe este programa. futuro.lacomodin.net. Continuemos. Tendremos ocasión de volver a examinar este problema del que les hablaba, este problema en el que, no teniendo todavía muy claro, no teniendo asimilado todavía el nuevo modelo de mundo en el que nos encontramos y por lo tanto los cambios a los que hay que enfrentarse, ahora a continuación voy a centrarme en un punto en que desde luego se percibe como problema, y además no es un problema que se perciba, lo acabemos de percibir, no es se nos presenta como problema desde hace mucho tiempo, y que considero es fundamental encararlo y resolverlo, porque si no va a seguir siendo problema durante mucho más tiempo. Voy a leerles un capítulo de un libro que fue escrito, o su contenido vio la luz en el año 1932. Un capítulo que, aun perteneciendo a un libro que no es el tema central, el asunto de los países y las naciones, le dedica un capítulo a ese aspecto que creo explica y señala o contribuye a ayudarnos a ver hasta qué punto es problema el asunto de los países y las naciones en nuestro mundo de hoy. El capítulo en cuestión empieza y dice así: toda persona tiene una serie de propósitos y deseos, unos puramente personales y otros que puede compartir con muchos otros hombres. La mayoría de las personas desean dinero, y la mayoría de las actividades que pueden hacerles ricos implican la cooperación con algún grupo. La elección del grupo dependerá del modo que se haya escogido para hacerse rico. En casi todos los negocios, las empresas dedicadas a una misma actividad son rivales, pero pueden cooperar cuando se trate de conseguir la implantación de barreras arancelarias proteccionistas. El dinero, claro está, no es el único motivo que impulsa al ser humano a formar grupos de carácter político. Los hombres se asocian en iglesias, hermandades, sociedades culturales, sociedades masónicas, etc. Los motivos que impulsan al ser humano a cooperar con otros son muy diversos. Uno de ellos es la identidad de intereses. Otro, la identidad de opiniones. Y un tercero, los vínculos de sangre. La familia Rothschild, por ejemplo, basó su cooperación en los vínculos de sangre. No necesitaron elaborar unos estatutos de asociación porque podían fiarse unos de otros, y su éxito se debió en gran parte a que en cada uno de los centros financieros más importantes de Europa había un Rothschild. Un ejemplo de cooperación basada en la identidad de opiniones puede verse en la labor filantrópica que realizaron los cuáqueros después de la guerra. Les era fácil trabajar juntos porque tenían puntos de vista muy similares. La identidad de intereses es la base de organizaciones como las sociedades anónimas y los sindicatos. Un grupo de hombres asociados para lograr un fin tiene colectivamente solo ese fin que da razón de ser a la asociación. Su mentalidad es, por tanto, más simple y cruda que la de cualquiera de los individuos que la componen. La Asociación para la Investigación Psíquica, por ejemplo, se preocupa solo de la investigación psíquica, aunque sus miembros tengan otros muchos intereses. La Federación de Industrias Británicas se preocupa solo de las industrias británicas, aunque a los individuos que la formen les guste ir al teatro o jugar al cricket. Una familia se preocupa solo por el bienestar familiar y a menudo está dispuesta a sacrificar a este fin el interés individual de sus miembros. En las organizaciones políticas, las pasiones son mucho más fuertes que en los individuos sin organizar. Las personas que desean ir al cine los domingos constituyen una masa completamente desorganizada y carecen de influencia política. A ellos se oponen los defensores del Shabbat, que están organizados y tienen influencia política. Pero también los propietarios de los cines están organizados. Desde un punto de vista político, la cuestión de que los cines abran o no en domingo es un conflicto entre los propietarios de cines y los defensores del Shabbat, en donde no cuentan los intereses del público en general. Una persona determinada puede pertenecer a diversas asociaciones. Algunas serán útiles, otras peligrosas y otras inocentes. Supongamos que una persona pertenece al Partido Fascista Británico, al club de fútbol de su localidad y a la Sociedad para la Investigación Antropológica. Lo tercero puede ser loable, lo segundo inocente y lo primero abominable. El individuo es una mezcla de cosas buenas y malas, pero una organización tiene, para bien o para mal, un carácter ético definido, cosa que no se da en sus miembros individuales. Es el propósito de la organización lo que determina si esta es buena o mala, no el carácter de los hombres que componen dicha organización. Hemos hecho estas observaciones generales como introducción a la consideración de los curiosos resultados que se derivan de la organización de las personas en estados. En casi todos los países civilizados, el estado es la organización más poderosa a la que puede pertenecer un ser humano, de forma que los propósitos de una persona como miembro de un estado son mucho más efectivos políticamente que cualquier otro de sus propósitos. Es importante, por tanto, considerar cuáles son los propósitos del Estado moderno. Las funciones del Estado son en parte internas y en parte externas. Para nuestros propósitos considero la administración local como una de las funciones del Estado. Puede decirse, en un sentido muy amplio, que los fines internos del Estado son buenos, mientras que sus fines externos son malos. Esta afirmación es, por supuesto, demasiado simple para ser del todo una verdad, pero es una primera aproximación que nos resultará útil. Los fines internos del Estado incluyen proporcionar al país medios como carreteras, alumbrado, educación, policía, leyes, servicios postales, etc. Uno puede estar en desacuerdo con algunos aspectos de la administración pública, pero solo un anarquista se atreverá a decir que estos fines son, en sí mismos, indeseables. En lo que a las actividades internas respecta, el Estado merece, en conjunto, la lealtad y el apoyo de los ciudadanos. Sin embargo, la cosa cambia cuando pasamos a considerar los fines externos. En relación con el resto del mundo, los fines de un gran Estado son dos: defenderse contra las agresiones y ayudar a sus ciudadanos a explotar a otros países. La defensa contra las agresiones, siempre que sea legítima y necesaria para impedir una invasión, puede considerarse prima facie como algo útil. El problema es que los mismos medios que son necesarios para impedir una posible invasión son también convenientes para la explotación de otros países. Los principales estados del mundo tratan de sacar provecho del trabajo y de la riqueza mineral de los países menos poderosos y utilizan con este fin unas fuerzas armadas cuya misión es, en teoría, defensiva. Así, por ejemplo, cuando se encontró oro en el Transvaal, los británicos lo invadieron. Lord Salisbury aseguró a la nación: no vamos en busca de oro. Pero sea como fuere, fuimos precisamente a donde estaba el oro, y al acabar la guerra, los yacimientos estaban en nuestro poder. Por poner otro ejemplo, todo el mundo sabe que los británicos fuimos al sur de Persia movidos por el deseo de ayudar a sus habitantes, pero es dudoso que nos hubiéramos interesado tanto por su bienestar si no hubieran vivido en un país repleto de petróleo. Podríamos hacer observaciones similares sobre las hazañas de Estados Unidos en Centroamérica. De igual modo, puede decirse que los motivos de Japón para invadir Manchuria son, por supuesto, de lo más noble, pero se da la curiosa circunstancia de que coinciden con los intereses de la economía japonesa. No creo que sea una exageración decir que las actividades externas de los estados más poderosos de nuestros días conllevan la utilización de las fuerzas armadas, o la amenaza de hacerlo, con el propósito de apropiarse de riquezas que pertenecen por derecho a países menos poderosos. Si un individuo realiza una acción de este tipo, se le considera un delincuente, a menos que actúe a gran escala. Pero si es el Estado quien lo hace, a los ciudadanos les parece admirable. Esto nos lleva por fin al tema del presente capítulo: la inculcación del patriotismo en las escuelas. Para poder juzgar su enseñanza es necesario poner en claro no solo sus intenciones, sino también sus verdaderos efectos. El patriotismo, al menos en cuanto a sus intenciones y según la teoría de quienes lo ensalzan, es una cosa buena. El amor a la patria, a la tierra en donde uno ha nacido, e incluso cierto sentimiento de orgullo por sus hazañas históricas, siempre que puedan ser motivo de orgullo, son cosas dignas de aprobación. El patriotismo es un sentimiento complejo compuesto en parte por el cariño que sentimos hacia nuestra tierra y hacia el entorno familiar, y en parte por algo que podríamos considerar como una extensión del amor a la familia. Las raíces del sentimiento patriótico son en parte geográficas y en parte biológicas. Pero este sentimiento primitivo no es, en sí mismo, político o económico. Es un sentimiento hacia el propio país, no contra otros países. Sin embargo, es difícil encontrarlo en su forma primitiva, excepto quizá entre los que viven en un medio rural y apenas ha viajado. El hombre de las ciudades, que cambia frecuentemente de domicilio y que no posee ni un palmo de tierra que pueda considerar suyo, siente menos ese primitivo patriotismo que el terrateniente o el campesino. En cambio, el hombre urbano, que tiene un sentimiento muy artificial, producto en gran parte de su educación y de los periódicos que lee, y casi siempre nefasto. Este sentimiento no tiene tanto que ver con el amor hacia su tierra y sus compatriotas, como el odio hacia los extranjeros y con el deseo de apoderarse de sus países. Como casi todos los malos sentimientos, se disfraza de lealtad. Si se quiere que un hombre cometa un crimen abominable ante el que normalmente hubiera retrocedido con horror, hay que inculcarle antes un sentimiento de lealtad hacia alguna banda criminal y, luego, hacer que tal crimen le parezca un acto ejemplar de lealtad. El patrimonio es un buen ejemplo de este tipo de proceso. El patriotismo es un buen ejemplo de este tipo de proceso. Consideremos, por ejemplo, la veneración a la bandera. La bandera es el símbolo de la capacidad marcial de la nación. Evoca batallas, guerras, conquistas y actos heroicos. A un inglés, la bandera británica le sugiere Nelson y Trafalgar, no Shakespeare, Newton o Darwin. Las obras que han hecho los ingleses en bien de la humanidad no las hicieron como ingleses, sino como individuos. En cambio, las cosas que hacen los ingleses conscientes de ser ingleses, o precisamente por ser ingleses, suelen ser mucho menos admirables. No obstante, esto último es lo que evoca la bandera y lo que se pretende que admiremos. Lo mismo podría decirse respecto a la bandera de las barras y las estrellas o respecto a las banderas de otros países poderosos. En todo el mundo occidental, los niños aprenden que la mayor lealtad es la que deben al Estado del que son ciudadanos y que es su deber hacia el Estado actuar según las instrucciones del gobierno. Y a fin de que no puedan cuestionar esta doctrina, se les enseña falsa historia, falsa política, falsa economía. Se les informa de los delitos que cometen otros estados, pero no de los que cometen el suyo propio. Se les induce a pensar que todas las guerras en las que ha participado su país han sido defensivas, mientras que las guerras en las que participan otros países son guerras de agresión. Se les enseña a creer que cuando, por alguna circunstancia, su país conquistó un país extranjero, lo hizo para llevar la civilización, la luz del Evangelio, la moralidad, la ley o cualquier otra cosa igualmente noble. Se les enseña a creer que los demás países carecen de moral y que, como afirma el himno nacional británico, es el deber de la providencia frustrar sus bellaquerías. Y al parecer, la providencia no duda en utilizar a los ingleses como instrumento. El hecho es que todas las naciones, en su trato con otras naciones, cometen tantos crímenes como les permiten sus fuerzas armadas. Los ciudadanos, incluso los más decentes, dan su consentimiento a la actividad que hace posible estos crímenes, bien porque no saben lo que está pasando o porque no ven los hechos desde su verdadera perspectiva. La educación es la principal culpable de que los ciudadanos consientan en convertirse en cómplices inconscientes de los crímenes que se realizan por afán de lucro. Hay quienes echan la culpa a la prensa, pero creo que están equivocados. La prensa es como el público quiere que sea, y el público quiere periódicos malos porque ha recibido una educación mala. El patriotismo de tipo nacionalista, lejos de ser inculcado en las escuelas, debería ser clasificado como una forma de histeria a la que, por desgracia, son propensos los seres humanos y contra la cual es necesario fortalecerse intelectual y moralmente. El nacionalismo es, indudablemente, el vicio más peligroso de nuestro tiempo, mucho más peligroso que el alcoholismo, la drogadicción, la falta de honradez en el comercio o cualquier otro de los vicios contra los que lucha la educación moral. Cualquier persona que tenga cierta visión del mundo moderno es consciente de que el nacionalismo representa una seria amenaza para el futuro de la civilización. Esto es algo que sabe cualquier persona que esté bien informada sobre los asuntos internacionales. No obstante, en todas partes se sigue gastando parte del tesoro público en propagar e intensificar este vicio destructivo. Las personas que consideran que no hay que enseñar a los niños a creer que realizar matanzas en masa es un noble empeño, son acusadas de renegadas y de apoyar a todos los países menos al suyo propio. Cabría suponer que el natural afecto de los padres hacia sus hijos haría que la gente sintiera horror al pensar que sus hijos puedan ser brutales asesinos. Pero no es así. Aunque el peligro es evidente, cualquier intento de evitarlo es considerado perverso por la mayoría de las autoridades en la mayoría de los países. El servicio militar se nos presenta como una noble preparación para la defensa de nuestra patria, pero no se dice ni una palabra a los jóvenes para que sean conscientes de que las operaciones militares de su país, suponiendo que sea un país poderoso, estarán dirigidas más probablemente a la agresión a otros países que a la propia defensa. Hay varias objeciones que hacer a la inculcación del patriotismo. La primera objeción de la que ya hemos hablado es que la civilización no podrá continuar a menos que desaparezca la virulencia del nacionalismo. Otra objeción es que es prácticamente imposible inculcar nobles ideales de conducta en una sociedad que enseña a la gente a matar. También está la objeción de que inculcar odio, cosa que forma parte de una educación nacionalista, es en sí algo nefasto. Pero por encima de todas está la objeción puramente intelectual de que la inculcación del nacionalismo implica la enseñanza de proposiciones falsas. En todos los países del mundo se enseña a los niños que su país es el mejor. Y como es lógico, esto es falso en todos los países menos en uno. Como las naciones no se ponen de acuerdo respecto a cuál de ellas es la mejor, sería preferible desterrar el hábito de exaltar los méritos del propio país a costa de los demás. La idea de que a los niños hay que enseñarles la verdad siempre que sea posible es, soy consciente de ello, una idea subversiva, y ponerla en práctica puede hacernos caer en la ilegalidad. Pero no puedo evitar tener la convicción de que enseñar verdades es mejor que enseñar mentiras. La historia debería enseñarse de la misma manera en todos los países del mundo, y los libros de historia deberían estar redactados por la Sociedad de Naciones, contando con un colaborador de Estados Unidos y otro de la Rusia Soviética. Debería ser una historia mundial, no una historia nacional, y resaltar los aspectos culturales más que las guerras. Al estudiar las guerras del pasado, no debería hacerse desde el punto de vista de los vencedores ni relatando hazañas heroicas. El estudiante debería imaginar el campo de batalla y los heridos. Debería tratar de sentir el dolor de los que han perdido sus hogares en las regiones devastadas y deberían ser advertidos de todas las crueldades e injusticias que la guerra trae consigo. En la actualidad, todos los sistemas educativos tienden a glorificar la guerra. Y contra las enseñanzas de las escuelas, los esfuerzos de los pacifistas son vanos. Esto, naturalmente, se aplica todo a las escuelas de los ricos, que son siempre inferiores, moral e intelectualmente, a las de los pobres. Los niños aprenden en la escuela los defectos de otras naciones, pero no los de la suya propia. El conocimiento de los defectos de otras naciones fomenta el fariseísmo y la belicosidad, mientras el conocimiento de los defectos de la propia nación tiene un efecto saludable. ¿A qué niño inglés se le enseña en la escuela la verdad sobre los Black and Tans de Irlanda? ¿A qué niño francés se le enseña la verdad sobre la ocupación del Ruhr por las tropas de color? ¿A qué niño estadounidense se le enseña la verdad sobre Sacco y Vanzetti o sobre Mooney y Billings? Gracias a estas omisiones, el ciudadano ordinario de cualquier país civilizado alimenta un sentimiento de autocomplacencia. Sabe sobre otras naciones cosas que éstas no saben de sí mismas, pero ignora cosas de su país que saben las demás naciones. La mayor parte de las enseñanzas del patriotismo, aunque intelectualmente erróneas, son moralmente inocentes. Los hombres que las enseñan fueron instruidos por un sistema equivocado y les inculcaron que en un mundo donde los extranjeros son tan perversos, solo un gran esfuerzo militar puede preservar a su propio país del desastre. Sin embargo, la propaganda patriótica tiene una faceta menos inocente. Están los intereses económicos, y no me refiero únicamente a la venta de armamento, sino también a las inversiones en aquellos países que se han venido a denominar subdesarrollados. Por ejemplo, si una persona posee pozos petrolíferos en un país inestable, los gastos de la explotación se dividen en dos partes. Por un lado, el coste de los medios técnicos necesarios para extraerlo, y por otro, los gastos políticos o militares que se derivan de la necesidad de mantener a los nativos dentro de un orden. Solo la primera parte de los gastos recae sobre el propietario del petróleo. La segunda parte de los gastos, que pueden ser mucho mayor, recae sobre los contribuyentes, a quienes se convencerá mediante propaganda patriótica. De este modo, surge una conexión nefasta entre el patriotismo y las finanzas. Pero una vez más, el hecho se oculta cuidadosamente a los jóvenes. El patriotismo en sus formas militantes está estrechamente vinculado al dinero. Las fuerzas armadas del Estado pueden ser, y son, utilizadas para conseguir el enriquecimiento de los ciudadanos, mediante la exacción de tributos o compensaciones, obligando a pagar deudas que de otro modo hubieran sido rechazadas, mediante la enajenación de materias primas o imponiendo tratados comerciales. Si todo este proceso no quedara cubierto por el dorado manto del patriotismo, su sordidez y perversidad resultaría evidente para cualquier persona sensata. Si los seres humanos lo desearan, la educación podría crear un sentimiento de solidaridad entre todos los miembros de la especie humana y destacar la importancia de la cooperación internacional. El vehemente nacionalismo que aqueja al mundo podría ser eliminado en una sola generación. En el plazo de una generación, podrían bajar hasta el mínimo las barreras arancelarias que nos empobrecen, podrían destruirse los armamentos que nos amenazan mortalmente y podría sustituirse el odio por la buena voluntad. El nacionalismo que hoy impera en todos los países es consecuencia principalmente de la educación que se imparte en las escuelas. Si queremos que desaparezca, será necesario que un nuevo espíritu presida la educación. Esta cuestión, como la del desarme, tendrá que ser resuelta mediante acuerdos internacionales. Tal vez la Sociedad de Naciones, si su actividad de encubrir a los agresores les deja algún tiempo libre, llegue tarde o temprano a darse cuenta de la importancia de estos asuntos. Tal vez los gobiernos lleguen algún día a homologar la enseñanza de la historia. Tal vez, después de la próxima Gran Guerra, los supervivientes, si es que los hay, decidan reunirse y sustituir la bandera de sus respectivos países por la bandera de la Sociedad de Naciones. Pero no hay duda de que estos son sueños utópicos. Es natural que los profesores enseñen lo que saben, por poco que sea. Imagínense ustedes a los profesores ingleses de historia amenazados por un acuerdo internacional que les exija enseñar historia mundial. Tendrían que ponerse a buscar la fecha del comienzo de la Égira y la de la caída de Constantinopla. Tendrían que aprender algo sobre Gengis Khan e Iván el Terrible y saber cómo llegó la brújula desde China traída por los marinos árabes y por qué fueron los griegos los primeros en hacer estatuas de Buda. Su indignación no tendría límites y armarían la revolución para conseguir un nuevo gobierno que no les impusiera tales exigencias. En nuestro tiempo, todas las energías activas del mundo occidental están en las empresas capitalistas y son, en conjunto, fuerzas destructivas. Quienes deberían luchar por un futuro mejor, como por ejemplo los maestros, están en su mayoría satisfechos con el status quo. Cualquier mejora social supondría tener que alterar sus lecciones, cosa que siempre prefieren evitar. Sería un gran esfuerzo, no solo intelectual, sino también emocional. Las emociones a que estamos acostumbrados surgen con facilidad, pero es muy difícil aprender a sentir nuevas emociones en una situación que nos es familiar, por ejemplo, al escuchar el himno nacional. Y así, nuestro mundo moderno, en donde los buenos son perezosos y solo los malos parecen estar llenos de energía, avanza embriagado hacia la destrucción. Hay momentos en que los seres humanos llegan a vislumbrar el abismo, pero la intoxicación de sentimientos irreales pronto vuelve a cerrarles los ojos. Para quienes no están intoxicados, el peligro está claro y el nacionalismo es la fuerza principal que impulsa a la civilización hacia la destrucción. Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. están escuchando de cara al futuro. Les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con este programa, deberán hacerlo a través del correo electrónico futuro@lacomodin.org. Repito, futuro@lacomodin.org. Del mismo modo, si quieren escuchar los programas en diferido o descargárselos para escucharlos cuando ustedes crean conveniente o suscribirse a la página donde están estos programas que ustedes pueden descargarse, tendrán que abrir su navegador de internet y escribir la siguiente dirección: futuro.lacomodin.net. Repito, futuro.lacomodin.net. En esa página, como digo, pueden escuchar los programas cuando quieran, pueden descargárselos, pueden suscribirse para recibir notificación cada vez que hay alguna novedad en la página, hay algún programa nuevo, alguna notificación nueva. También en esa página pueden ir encontrando notificaciones de cuando se produzca alguna actividad perteneciente al ciclo de actividades Camino de Mutación. Los que nos hayan estado siguiendo los programas de cara al futuro ya sabrán que el programa forma parte de estas actividades dentro del ciclo Camino de Mutación, junto a una serie de charlas que ya se han iniciado y de la que también pueden interesarse si quieren también a través de la página de donde están los programas archivados, futuro.lacomodin.net. En esa página también encontrarán un enlace que les llevará a un foro donde podrán interesarse, si así lo quieren, sobre las actividades relacionadas con el Camino de Mutación. Se nos está agotando el tiempo del programa de hoy y entonces básicamente hoy ya reseñar que en el próximo programa, que será el día 24 de julio, el jueves 24 de julio, y será el último de esta temporada, ya no volveremos a escucharnos hasta septiembre, se les avisará con tiempo en el momento del regreso, también a través de esta emisora. Pero como digo, en el próximo programa haremos un pequeño resumen de lo que hemos esta primera revisión de las piezas, la sustancia de las piezas y el marco en el que vamos a encajar las piezas de este singular rompecabezas de múltiples dimensiones en el que nos hemos enfrascado. Trataremos de resumir para tener unos conceptos básicos bien claros que nos permitan seguir adelante. Pues nada más por el momento. Recordarles que el próximo programa será el 24 de julio, jueves 24 de julio, a la misma hora, a las 10:30 de la noche, en la misma frecuencia, en la misma sintonía que están escuchándolo ahora. Por lo demás, agradecerles una vez más y como siempre su atención y les espero en la próxima entrega de cara al futuro. Hasta entonces. banda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona.